de los corridos originales, Legado 7, Fuerza Régida. Márquele, mi compa Gus. De los corridones dice más o menos, papi quemando, en vivo desde Los Ángeles. Mota fumamos a diario, somos muy buenos empresas. Trabajamos, no paramos, hay que hacer las cosas bien, por eso estamos donde estamos. Se la pasan criticando el estilito que me cargo, miren a dónde he llegado. Les voy a enseñar a todos lo que hizo este marihuano. Una empresa la que forjamos, pastelitos, cupcakes sacamos, pura lujosa, apestosa. Un gallito voy quemando, paso a paso avanzando en todo, voy con todo. Y aquí vamos con todo y por todo. Fuerza Régida, Rancho Humilde, Lumbre Music, Swipa, pura lumbre, mi compa Lester, mi compa Mari, dale, compa Ramón, no. Otro. Un pastelito voy forjando, traigo los ojos del diablo, un siete me ando quemando. Se mira el marrón a bajarnos el carro. Hablan y escucho en la radio el movimiento que me cargo, orgulloso de mi trabajo. Todo lo que estoy haciendo es por mi gente, lo que yo hago. Un gallito voy quemando, paso a paso avanzando en todo, voy con todo. Una empresa la que forjamos, pastelito, coque y sacamos, pura lujosa, apestosa. De los corridones, Coque Factory, papón. Oh.